38 minutos, vamos a quedarnos ya con actualidad local. Vamos a referirnos a novedades en relación a lo que es la rehabilitación, mejora en torno al cauce del río Ubrique. Ya saben, por también esa serie de desperfectos que además han venido acumulándose desde hace ya unos años, en gran medida, o en un porcentaje que tendrá que verse también por lo que es el propio trasvase, o dieron más aceite. Lo cierto es que en relación a esto y a otras cuestiones vamos a hablar con Pepe Arroyo, como saben, coordinador de Tamal y portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, porque además en el día de ayer visitaban nuestra localidad importantes técnicos dentro de lo que es nuestra zona, ¿no? Dentro de lo que son los recursos hidrológicos y demás, como puedan ser el director del trasvase Guadiaro Majaceite o el propio ingeniero de obra de mantenimiento del río Guadalete. Estaban aquí, visitaban pues esos daños, acompañados además por Pepe Arroyo, y viendo, bueno, pues las incidencias, ¿no? de estas últimas aguas. Lo que han provocado lo que es el cauce. Pepe Arroyo, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Ya decimos, esa es la última hora, podemos comentar, porque, bueno, pues me decías que se quedaron un poco, no sé si la palabra es sorprendidos, por los daños que se encontraron, que fuisteis mostrándoles, ¿no? Sí, muy sorprendido. Retomamos el tema con un informe que está realizando la Asociación del Río Ubrique y también Tamal sobre la situación, la recuperación, la regeneración del arroyo de Barrida y del río Ubrique. Este informe parece que nunca va a acabar, pero exactamente es que se nos ha dado la oportunidad de, después de estar terminado el informe, tal como nosotros lo queríamos presentar en el mes de octubre, que llevaba una serie de actuaciones y demás para regenerar o para recuperar vías pecuarias, también propiedad y los márgenes en general del terreno de dominio público hidráulico. Se abrió el trasvase, como ya hemos comentado varias veces, pero con la apertura del trasvase se han dado también otras circunstancias que tienen que coincidir todo para hacer una valoración en su conjunto de cuál es la repercusión o cómo afecta el trasvase del río Ubrique, el trasvase del Guadiaro más aceite en Barrida y en el río Ubrique. Hemos hecho un trabajo de campo, creo, que extraordinario. Si antes llamaba la atención que llevaba sobre 2.000 fotografías, ahora superan las 5.000. Se ha tomado con agua trasvasada, con agua en el río Ubrique antes de que rompieran los nacimientos, después con nacimiento, luego sin nacimiento, con el trasvase cerrado. Y todas estas visitas, y la última ha sido por una inspección que se ha hecho visitando todo el lecho del río desde arriba hasta abajo, andando, tomando fotografías y luego con esta fotografía cotejándola con la fotografía tomada en el verano pasado para ver las diferencias que había, ¿no? Todo esto siempre en una relación, entendemos que directa, con los ingenieros responsables de la Consejería de Medio Ambiente en el trasvase sobre esta información que le daba, que si puntualmente tenía que hacer algo urgente, que tenían que venir, vendrían. Pero en este caso no ha habido algo que requiera una urgencia o que fuera un taponamiento. Si aconsejamos que después de la comisión mixta que vamos a tener este mes y la posible, casi segura, invitación del delegado territorial para tratar cuáles son las actuaciones que se van a ver, es que los ingenieros responsables visitaran en situ el río, más cuando ahora mismo el trasvase está cerrado, y fuéramos aquellos puntos más problemáticos donde ha habido una mayor incidencia. Como bien has dicho, se han quedado más que sorprendidos. En un principio no podía dar crédito a la situación. En el arroyo de Barrida se han visto afectadas dos fincas más. Un camino público prácticamente ha desaparecido, otro todavía más dañado. En la zona del enriadero hay posibilidad hasta que se corte el camino al Naranjal. Vía pecuaria más hacia abajo del río, si ya teníamos casi un kilómetro y medio a dos, ya supera los dos kilómetros de cañada de un cordel que tiene 14-15 metros, desaparecido. Y algunos taludes que se han hecho nuevos en la zona de la Yesera y también en algunas huertas que hay. Entonces, el compromiso de ayer era visitar, no todo, porque tenía un viaje que hacer a Sevilla precisamente para tratar esto para la próxima reunión del Parlamento y recogerse los presupuestos. y bueno, tanto responsable del trasvase, el director de la explotación del trasvase, bueno, pues no podía dar crédito, aunque tenía la información de la fotografía que le hemos estado mandando regularmente a Cádiz al ingeniero. Entonces, sí, muy sorprendido, llamar la atención, como un dato que antes no lo hemos comentado, porque nosotros también estamos, más que aprendiendo, estamos haciendo una serie de observaciones que también nos sorprendió, que no estaban previstos y que ahora se van a recoger en esta segunda fase, parte del proyecto que tenemos que terminar antes de fin de año, que es, por ejemplo, un detalle, la fuerza del trasvase es tal de que el arrastre de las piedras medianas y lo que llamaríamos grava o pequeña, bueno, pues hay tramos desde la desembocadura del trasvase hasta Charco Mariana, pues las piedras están desapareciendo, las pequeñas y las gravas. Es decir, el lecho del río, lo mismo que hemos comentado otras veces, que el depósito de material de arrastre en algunos sitios ha subido 2 y 3 metros, aquí está bajando 1 metro. Es curioso esa presión que tiene el trasvase, que aunque frene, tiene unos elementos de frenada en la desembocadura, pero luego se mete para abajo y entonces lo que está bajando es el cauce, y te llama la atención, y además esto contrastado no solamente con lo que visualmente aportamos a través de la fotografía, sino también a través del testimonio de los vecinos de al lado, que uno, por ejemplo, es una vereda que pasa y bueno, ya es imposible pasar porque ya hay 1 metro de desnivel entre la vereda y lo que es el lecho del río. La importancia de la vegetación, bueno, todos estos elementos que le estamos aportando, no como técnicos, sino como observadores, o que estamos haciendo este trabajo previo de campo, ellos están sorprendidos porque están viendo que realmente es así. Luego, los brazos de río, nuevas isletas se están haciendo en la yecera, y bueno, aparte de sorprendido, luego al final, sobre la 1 de la tarde ya, bueno, estuve yo presente, pero en la finca tuvimos oportunidad de cruzarnos con distintos vecinos que en algún momento se acercaron y hablaron con nosotros. Lo que al final de la reunión, pues tuvimos, yo entiendo que es una decisión luego política o administrativa o económica la que hay que tomar. Ellos están convencidos que las propuestas o sugerencias que vamos a hacer hay que hacerlas. Estamos en un problema económico. Nosotros, la propuesta que le hemos hecho, que ellos no pueden decidir, pero que sí van a trasladar y ahora mismo están de acuerdo, es que el canon del trasvase, que es una cantidad de dinero que se cobra a los que se benefician, a los usuarios de las aguas trasvasadas, que lo mismo que se recoge, que hay una cantidad de mantenimiento y gestión, tiene que haber una cantidad para restauración, regeneración del cauce del barrido y del arroyo. Ellos también, que es una cantidad que tiene que ser como un costo en la explotación del trasvase, pero que no se puede hacer ni los vecinos, ni el medio ambiente, ni el entorno del municipio de Ubrique que se vea afectado y tengamos los prejuicios. Ellos eso lo ven bien, y lo que esperamos nosotros, si da tiempo, es que para el próximo año, en el canon, aunque se retrase, bueno, pues que esa cantidad venga, que ellos tienen que valorar. Es algo precipitado porque tampoco una cantidad, una cifra que se puede decir, pues acordamos tal, pero que sí esperamos que en la próxima comisión mixta podamos estar. Sí, nos gustaría, no por gustarnos, es que antes de esa reunión, pues que el ayuntamiento, y en ello estamos, después de la reunión de ayer, que vamos a informar al ayuntamiento de esta visita, sugerir una reunión del Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad, de manera que informemos no solamente al equipo de gobierno, sino al resto de miembros en que están los partidos políticos y otras asociaciones o colectivos que pueden estar interesados, de manera que esta comisión y demás, o en un posible pleno, como hemos pedido anteriormente, se apoye las iniciativas que está tomando esta asociación para llevar adelante lo que entendemos que, con el informe que estamos haciendo y con lo que han verificado los técnicos, tengamos ya una solución definitiva a lo que es la repercusión de la explotación del trasvase sobre el arroyo Barrida y el río Brick. Ahí también entraría y lleva una propuesta que, aunque nosotros lo desviamos un poco al pego, pero ya sí presentamos como una propuesta de sugerencia en relación a la urbanización Cotomurera, que ya se recogió en el informe anterior que hemos hecho, y que entendemos que en esa comisión, pues si está esta asociación, pues tampoco también llegaríamos a acuerdo, porque ya hemos tenido algunas reuniones con miembros de esta asociación, pues para decir que se está haciendo desde la Asociación del Río, pues para solucionar este problema. Evidentemente, de paso, se puede hablar del plan que hay de prevención de inundaciones, en la localidad de Ubrique, que se entiende que eso es del entorno exclusivo, así se recogía en la propuesta que se realizó para evitar las inundaciones dentro de la población, que algunos no estamos de acuerdo en ninguna de las tres propuestas alternativas que se dieron, y también algunos problemas urbanísticos que hay en la zona de La Vega, que evidentemente no requiere ya solamente una actuación medioambiental, sino seguramente urbanística para dar las soluciones. Como antes dicho, por ejemplo, con el tema del Naranjal y el corrimiento, darle una solución definitiva a lo que es esta vía ya de comunicación, digamos que está dentro ya de la población y que seguramente este vial tiene que tener las características o de una carretera, pero sí que facilite, digamos, el tránsito entre la parte vieja y nueva de Ubrique. Aunque sea de forma muy breve, hablé de que tenéis una propuesta sobre Coto Mulera. Para los vecinos, que seguramente alguno nos esté escuchando desde allí, ¿cuál sería esa propuesta que hacéis? Sí, la propuesta ya se realizó en el informe presentado en noviembre del año pasado, es decir, ha pasado un año, lo tiene el ayuntamiento. La propuesta que hacemos y está en base a que cuando se hicieron las medidas correctoras en el año 2003 o 2002, no tengo el dato ahora mismo fresco, se hicieron unas obras correctoras con escolleras y unas actuaciones. Por ejemplo, en la zona de La Vega se hizo un dique de protección del centro ocupacional Curtido, y en las proximidades, digamos, de Coto Mulera se elevó la carretera antigua, se elevó, y con un dique y una escollera, pues para desviar lo posible el agua del trasvase. Y que no afectara a la urbanización cotomulera. En este informe, que es un informe hecho por un ingeniero, que está firmado por un ingeniero, dice que sobre Cotomulera no se tiene previsto ninguna actuación porque entienden que no están afectados por el trasvase. El trasvase se puede regular en altura, sino que el problema, si puede estar afectado, hay un problema que hay que solucionar previamente. Dice cómo, que haciendo un canal y demás, que es la recogida, o la preocupación que tiene en este informe, la recogida de la escorrentía de Coto Mulera, de lo que es el cerro y el arroyo del Amarguillo. Esto lo relaciona directamente a la solución de este problema, de esta inversión o de esta actuación, lo deriva claramente pues al promotor de la urbanización, bueno, llega a decir hasta los propietarios, en el caso que no actúen, porque realmente asume uno cuando compra una vivienda cierta responsabilidad civil. Y entonces lo que nosotros proponemos en base a eso es que desde el ayuntamiento, si tiene que solicitar una subvención o no, eso es un problema, digamos, del ayuntamiento, desviar o recoger las aguas del Amarguillo, desviarla por debajo del puente de los Cuatro Ojos, porque el problema que hay es una cosa: si el nivel del trasvase sube, o en una situación de una avenida extraordinaria también puede ocurrir, es que el tubo que tiene ahora mismo está por debajo o de lo que sería la lámina de agua normal del trasvase. Entonces, no permite desaguar. Evidentemente, hace un tapón. Esto lo hemos observado en el Naranjal, que los tubos con este quedan cubiertos. Entonces, lo que también tiene que tener una sección mayor. Ahora mismo tiene dos tubitos que casi nada por nada ahora mismo está. Todas las inundaciones que ha tenido en los últimos años se debe precisamente a inundaciones del Amarguillo porque no ha podido desaguar. Si paralelo a la carretera o por la parte de atrás, que esos serán los técnicos los que tengan que decidir, se saca el agua por debajo de del puente de los Cuatro Ojos, será como un ojo más que tenga el arroyo en este tramo, en este caso dedicado exclusivo o para la recogida de las aguas, y va por abajo. Luego, la propuesta que nosotros hacemos es la recuperación de este entorno, que sería un pegón, que en la parte ahora mismo ya que no se vería afectado más que por una de estas inundaciones extraordinarias, que si ellos se inundan en Ubrique también lo pasaríamos muy mal, si viene una tromba de agua, es que en este sitio, al no tener ya este potencial de crear aquí pantaneta o almacenamiento de agua, se podría subir un metro o dos metros. Ahora vimos en el informe que hemos hecho, este margen no está afectado, el agua se desvía hacia el lado derecho, es decir, hacia la zona de la vía pecuaria, pero sí se podría subir un metro o dos metros y tener allí un jardín público, pues que sería y estaría en cargo, digamos, a lo del trasvase, porque entendemos que está lo del río de río y demás, sí, pero esta de recuperación del entorno, la zona de policía y demás, bueno, pues o de dominio público, le corresponde a la Consejería de Medio Ambiente. Nosotros esa es la propuesta que hemos hecho y también se lo hemos comunicado ya a los vecinos, pero entiendo que el ayuntamiento tiene que aportar, y ya te digo, esto está presentado y además lo ve bien lo que es la Consejería de Medio Ambiente, la anterior presentación, que alabaron el proyecto como muy interesante, ¿no? La solución que le damos en esta no sería ya solamente para Coto Mulera, porque entendemos que el problema no lo podemos trasladar a la zona del Naranjal, a la vivienda que estará allí, sino ya llevaría también una actuación que iría hasta el puente de los Cuatro Ojos, de los puentes de los Cuatro Ojos hasta el puente del Matadero, con una actuación también que estuvieron los técnicos allí, estuvimos viendo que lo que está pasando en el enredadero también es una acumulación que está dañando, como te digo, que se puede cortar. Esto siempre es muy complejo, pero entendemos que en una reunión, en un grupo de trabajo que se puede que puede salir de esta del Consejo Sectorial de Medio Ambiente, pues evidentemente nosotros estamos para facilitar toda la información y reconocer o aportar aquello que consideremos que es bueno para el río, ¿no? Porque lo que estamos trabajando es constantemente en ello. Hablando de reuniones, porque nos quedamos sin tiempo, habéis enviado un escrito a Antonio Sanz, que ha estado por aquí, esto ya sería dentro del ámbito político, pero bueno, al fin y al cabo, dado que se está abordando este tema desde ese ámbito, vosotros queréis también plantear o mostrar toda la información que tenéis, las peticiones que realizáis. En definitiva, que habéis pedido una reunión dada, bueno, las últimas visitas, por ejemplo, a la zona del Coto Mulera o también a Benocast, a Vizna, ¿no? Sí, Antonio Sanz, recordemos que es el presidente del PP. En nuestra asociación, ambas dos, estamos no obligados, sino nuestro compromiso está con el pueblo, y si hay un interés por un partido político, sea administración o no, nuestra interés siempre es colaborar con ellos para que las decisiones que tomen en el Parlamento o en la Administración sea la adecuada. Sí, nos sorprendió la visita de Antonio Sanz y la visita del alcalde. Se dice que abraza con los vecinos. Más de un vecino de la sociedad me ha dicho: Pepe, ¿no os habéis reunido? No, no hemos reunido. Nosotros, nadie nos ha llamado de esta visita. En un principio entendíamos que era puntual, que venía aquí, y bueno, no coincidimos en absoluto con lo que aporta Antonio Sanz ni con la parlamentaria experta que viene de Medio Ambiente. Seguramente la información que tienen no es la adecuada. Habla de algo que no tiene una relación directa con los problemas que se tienen en Coto Mulera, ni tiene una relación directa con el trasvase. Además, no dice nada del trasvase, cuando es hoy una de las cosas más graves o de las situaciones más graves que se están dando en Ubrique, ¿no? Ya nos preocupa también de que hace también una visita a Benaocaz y saca temas como, por ejemplo, el de la depuradora. Habla de política, no voy a entrar en eso, pero sí nos gustaría decir que sobre la depuradora ahí tiene que facilitar el suelo el Ayuntamiento de Ubrique. Algunos nos hemos preocupado porque ten en cuenta que toda la agua residual de Benaocaz va directamente al acuífero de Ubrique, donde tenemos nuestras captaciones, es decir, donde nuestros ranos 1 y 2 se encuentran escasamente a 600 metros de donde se está metiendo el agua residual sin ningún tipo de tratamiento, y luego no la bebemos aquí. Eso es una de las cosas que se tiene que tratar también en las comisiones correspondientes. Entonces, sí que era una depuradora, pero los vecinos, el ayuntamiento no está facilitando. Medio Ambiente no puede hacer una cosa porque hay una pelea, si lo situamos más arriba. Nosotros hemos dicho donde creemos oportuno instalarla. Otra cosa es compensar económicamente a la persona que se vea perjudicada por una depuradora del tipo que se va a colocar ahí, que es la menos impactante. Pero una solución que tiene que buscar también el ayuntamiento, no un problema solamente de Medio Ambiente. Pero también se despacha con un problema sobre Tabizna. Algunos que estamos en colectivo, estamos metidos en esto. El problema de Tabizna no es un vado que puede en un momento ser alto o bajo, que se puede cortar un día o dos días cortado. El problema de Tabizna es que si viene una avenida y no se han tomado las medidas necesarias, puede ser que tengamos una desgracia allí. Nosotros, la solución es un proyecto integral que permita la legalización de la mayor parte de las casas que se encuentren en Tabizna, por seguridad, por respeto al medio ambiente. El cauce, las actuaciones necesarias para recuperarlo, y que en el caso que venga una inundación o algo, afecte lo menos posible a las personas que están allí viviendo y a sus propiedades. Decir que la preocupación de allí es que se pone sobre un vado, que es un vado, que no es un puente, que se hizo con mucho esfuerzo por parte de los vecinos para no quedarse incomunicado, y si no se puso un puente, porque el puente llevaría una altura y unos ojos de puente y una situación que afectaría. El tema es que yo creo que cuando se viene a un sitio como esto se tiene que venir con la información suficiente, exigir al Ayuntamiento de Benaocaz que lo antes posible convenza a los vecinos y a las distintas administraciones para un plan urbanístico que recupere el entorno, diría urbanístico, medioambiental de Tabizna, sin prejuicio a los vecinos, evidentemente, salvo aquellos que se encuentran en terreno de dominio público hidráulico, que están a 5 metros del río, que seguramente es que esos son los primeros que van a en caso de una avenida. Pero todo esto, en vez de comentarlo, es que yo creo que es recurso y herramienta suficiente, pues a través de los consejos sectoriales en el caso de Ubrique, en el caso de Benaocaz, que no lo tiene, pues a través de la Diputación, por ser una localidad pequeña, que decía Antonio Sáquez, y la Diputación, pues las reuniones con los técnicos correspondientes, con los colectivos que estamos metidos en esto un montón de veces, y evidentemente con los vecinos afectados, pero da una solución que no se venga a decir que hay una preocupación cuando la preocupación que dicen que tienen es más o menos manifiesta un desconocimiento sobre la problemática real que hay en el entorno, tanto de Ubrique, por lo de Cotomulera, como en Benaoca, como en Tabina. Más reuniones, o en este caso, bueno, pues solicitudes, podemos decir, de un colectivo como La Calzada. Dirán ustedes, bueno, ¿y por qué vais a hablar ahora de La Calzada si no hay ningún representante ahora mismo ahí? Lo cierto es que Pepe Arroyo ha estado colaborando con los integrantes de La Calzada para incluso lo que es el camino a Benaoca, queremos decir, para la constitución de lo que es una asociación de vecinos, así que conoce también la problemática perfectamente, y en lo que se puede incluso estáis ayudando, ofreciendo incluso la sede de Tamal y demás. En definitiva, simplemente decir esto porque, bueno, pues hay un escrito que se ha enviado por parte de lo que es esta asociación de vecinos para que en el tema de La Calzada Romana, lo comentamos días atrás, que con estas últimas lluvias se han quedado el empedrado original de La Calzada y una zona donde se ha quedado al descubierto. Mario, cuatro puntos donde está se ha llevado este material, que entre ellos que es escombro, material árido, y ahora se ha quedado allí al descubierto lo que es el empedrado original, empedrado y enlozado, porque en una parte hay loza y en otra cosa hay piedra. Sí, los vecinos están, digamos, como preocupados porque el acceso está dificultoso a la hora de andar. Algún vehículo autorizado que tiene que hacer el vidumbre de finca, aunque debería estar restringido y además limitado, pero ahora mismo esta capa que tiene encima puede hundir lo que es el firme original, pero realmente está evitando el deterioro que se levanta en estas piedras. Que es lo que parece ser que con un proyecto que dé definitivamente solución al tema de la servidumbre a través del camino de Benaoca, con un camino alternativo, con la solución que se le dé, digamos, a lo que hoy es día La Calzada o camino de Benaoca, pues provisionalmente, evidentemente, ese proyecto que no lo conocemos por parte de, ni lo conocen los vecinos, ni lo conocemos nadie, parece ser que lo conoce Cultura, pero en lo que yo sé de Cultura es que no es un proyecto en sí, además se tiene que discutir a nivel de pueblo, pero estas son cosas de cómo funciona el ayuntamiento. Pero una actuación urgente y una oportunidad es que el ayuntamiento de Ubrique, al saber que tiene una titularidad, una responsabilidad, es camino público, es que si se ha descarnado alguna zona ICB, es mandar, hasta yo hubiera mandado a la arqueóloga anterior que hizo el informe, porque seguramente verá el estado y a qué profundidad, es como si una cata. Sobre esta cata se hace un informe, el ayuntamiento le correspondería hacer un pequeño proyecto, decir qué tipo de material es el mejor, evidentemente con la asistencia de la empresa autorizada y con la asistencia también de la arqueóloga y del ingeniero, del técnico que se considere oportuno, depositar en este sitio este material que quedaría compactado y ya por lo menos el acceso sería posible y demás. Esto no lo pueden acometer los vecinos en sí porque cometerían una irregularidad, y este informe y este proyecto, que entendemos que tiene que ser poco costoso y que se realiza en un par de días, bueno, algunos lo hicimos en una mañana, se daría solución, se le manda a Cultura urgentemente, porque no es algo que necesite un estudio, y ya previamente ese informe está hecho por un arqueólogo, diría que sí, porque previamente otros informes, otras resoluciones de la Consejería de Cultura ha dicho que sí, que se puede echar este material, y bueno, pues provisionalmente y hasta que se decida qué actuación, ya por lo menos vamos a evitar el deterioro y vamos a facilitar el acceso a los vecinos. También hay una situación que en el informe se tendría que recoger y en el proyecto, que es la limpieza de los arroyos adyacentes, también de las cunetas, porque también todo este material lo que hace es que cuando se arrastra va y perjudica el saneamiento y a la zona baja de San Blas y lo de abajo. Bueno, pues entonces intentar que si hay un desbordamiento de una cuneta o algo así, intentar que la recogida de agua pues dañe menos posible, digamos, a lo que es el saneamiento y demás, ¿no? Todo esto que parece ser que es como se debería de actuar, bueno, pues parece que cuesta trabajo, porque si hoy se ha presentado un escrito por parte del presidente de la asociación, es porque el ayuntamiento, los requerimientos verbales y demás, pues el ayuntamiento no está actuando, y ante el deterioro evidente y las posibles lluvias que van a venir ahora, el daño puede ser mayor. Entonces, pues se ha presentado y evidentemente ya Tamara ha hecho un pequeño informe, la ha mandado a Cultura y denuncia en esta situación al ayuntamiento porque entendemos que no está actuando con los recursos técnicos y económicos que tiene la responsabilidad, bueno, para darle una solución provisional al tema de la calzada. Pues con ese último tema nos vamos a quedar porque vamos sin tiempo, llegan ahora otra serie de secciones de contenidos habituales. Nos vamos a quedar aquí con esas últimas horas, novedades sobre estos temas. Sí, sí. Te lo digo porque se me olvidaba. Uno de la, y además porque estando ayer pues pasaron dos vecinos, a mí me encanta eso, que pasen una chica y una chica que están haciendo senderismo y al pasar por el puente de La Vega o de Realejo, lo primero que me preguntan, ¿nos vais a arreglar el puente? Hay una preocupación ciudadana por nuestro patrimonio, gusta que alguien salga y bueno, pues más que decir está en ello, porque han visto que el puente está roto, es decir, diré que una de las observaciones que llamaron más la atención y que yo tenía interés que estos ingenieros vieran, porque sí se recoge en nuestro informe, es que el puente presenta en toda la bóveda de extremo, se ve desde abajo, desde arriba apenas, hay una grieta que ha aumentado, tiene 2 centímetros ahora mismo de grosor. El puente este está como girando, hay algunas piedras de la parte superior que están siendo escupidas, digamos, de lo que el vacío, y nosotros creemos, y también lo hemos asesorado por un ingeniero previamente, es que es por el barbadillo, es decir, el barbadillo, la colocación de la piedra en el talón del barbadillo, tiene una fisura, tiene una grieta, tiene una falla y está presionando que por una parte está el dique del centro ocupacional El Curtido ha estado parando y está avanzando en la parte central, pero en la parte superior lo que hay es el puente. Entonces la misma presión del puente, lo hemos visto que ha avanzado todo el camino que está allí encementado, y entonces la presión que está ocasionando y con estas últimas lluvias, no solamente el trasvase, porque los jalones que nosotros hemos puesto para ver si se está moviendo el talud se ha movido los mismos centímetros, digamos, que tiene esto. Entonces pensamos que como patrimonio de todos los ubriqueños y también por ser una vía de comunicación, en una vía pecuaria, es uno de los temas, digamos, más importantes a nivel de patrimonio, que también es una de las preocupaciones que tenemos, como el molino de Valle y otros restos de molino y de estructuras hidráulicas que se encuentran en el río, que lo pasamos por encima, pero es patrimonio que supuesta en valor, su pérdida evidentemente no será una puesta en valor, que será muy interesante a la hora de potenciar en el futuro esta zona a nivel turístico, ¿no? Pero que es uno de los detalles que se me olvidaba, ¿no? Aparte de otro, porque si no estaríamos hablando. Así que deterioro, por tanto, ojo, el con, puente ese, está roto, ojo, ¿no?, con ese deterioro de... No es deterioro, el puente no está en ruina, no se va a caer de hoy a mañana, pero seguramente ya la grieta que tiene, que está aumentando, si viene una riada fuerte, una inundación fuerte, puede ser que hasta cortado en medio puede hacer que se derrumbe, evidentemente. Eso es una realidad. Serán los técnicos los que tendrán que determinar si tenemos otra razón. Por cierto, los dos que vinieron ayer coincidían en el avance de ese margen y, evidentemente, si pasa abajo, ya se rompió el camino por la presión del talud, hay que pensar que le faltaba muy poco que el puente terminara estallando, rompiéndose precisamente por esta presión. Nos gustaría decir que de esto informa todo el ayuntamiento, pero se informa, pero no hay comunicación. Pues ahí está ese último apunte por parte de Pepe Arroyo, que nos ha acompañado en el día de hoy, coordinador de Tamal y portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique. Pepe, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.